nosotros con Michael Gray y esto que nos dice The Weeknd. Sun always shines. would rise when I gave the word. Now in the morning I sleep alone. Sweep the streets I used to own. The crowd would sing. Now the old king's dead. Long live the king. One minute I held the key. Next the walls were closed on me. And I discovered that my castle stands upon pillars of salt and pillars of sand. Esas grandes canciones en voz del señor Chris Martin, el Coldplay, Viva la Vida, lo que estábamos escuchando. También estábamos con Aja, y eso que nos dice The Sun Always Shines on TV, y la música sigue con otro de esos grandes clásicos del disco, que nos dice The Best Disco in Town, es The Rich Family, y después Parcels con Overnight.

Esas grandes canciones de la banda de Carlos Santana, que lleva su apellido Santana, es esa mujer negra, mágica, Black Magic Woman, lo que estábamos escuchando aquí en este domingo, que ya dejan de ser de regreso a casa, hace mucho tiempo no lo son, y son esos domingos de cuarentena, ustedes ahí cuidándose, encerraditos en su casa, escuchando las buenas canciones, la buena música que tenemos nosotros aquí en la W, y después de escuchar a Santana, que bueno, lamentamos el fallecimiento de su hermano, de Jorge Santana, que hizo grandes cosas con la Fania en el mundo de la salsa, llega Cat Stevens con la versión original de esto que nos dice Wild World. Breaking my heart, you're leaving. Maybe I'm grieving. But if you wanna leave, take good care. Hope you have a lot of nice things to wear. Then a lot of nice things turn bad out there. Chantal, un gars senti vos tutunis, Et moi-même un toutouni Caresse au cas transporté moi Au manier transport en courbe Petit bougla y bien caché Et un content y m'allé vivre Attends, ça laisse aller Continuez Chérie, tu me donnes ta passion Et je trouve ça fabuleux Je ne suis pas branché sentiment Je suis plutôt super amant Aujourd'hui tu vas oublier Tous les tocards qui n'ont pas assuré Il n'y a pas que la fête dans la vie Il y a le sexe aussi Vas-y tranquille, c'est bon Vas-y tranquille, c'est bon, bon, bon Vas-y tranquille, c'est bon Vas-y tranquille, c'est bon, bon, bon Vas-y tranquille, c'est bon Vas-y tranquille, c'est bon, bon, bon Vas-y tranquille, c'est bon Vas-y tranquille, c'est bon, bon, bon C'est tête qui sait, pas besoin de me faire un dessert. À pleine main, je prends tes hanches et tu cesses de faire la planche. Tiens, voilà ton étalon qui enlève son pantalon. Et c'est avec émotion que je touche au fruit de la passion. Vas-y, tranquille, c'est bon. Vas-y, tranquille, c'est bon. J'aime quand tu touches. Oui, de la passion. Oh, c'est super. Oui, de la passion. Oh, Francky, c'est génial. Oui, de la passion. Bon dessert, mon amour. Oui, de la passion. Décidément, c'est dément. Oui, de la passion. Quelle aventure. Oui, de la passion. Ça me fait soupirer. Oui, de la passion. Oh. Yo, J'aime quand tu touches. Puis de la passion. Oh, c'est super. Puis de la passion. Oh, Francky, c'est génial. Puis de la passion. Oh, c'est super, mon amour. Puis de la passion. ¿Cómo fue que se va? Dreamt of San Pedro Just like I never gone I knew the song Young girl with eyes like the desert It all seems like yesterday Not far away Tropical island ring All of nature wild and free This is where I love to be La isla bonita And when the sun was made The sun was set so high reina del pop, sí señores, nada más ni nada menos que Madonna presentándonos esto, La Isla Bonita, y ahí pegadita, una canción para los que querían aprender francés, era Frankie Vincent, con esto que nos dice Fuit de la Pasión, sonando aquí en La Música del Mundo. Sus solicitudes a través de nuestro numeral, también pueden pedirlas a través de www.wradio.com.co, y llega Charlie Puth con esto que nos dice Attention, es La Música del Mundo que no para. También va a estar ahí Michael Jackson con Off the Wall, una buena sorpresa de Bruno Mars, y si el tiempo me alcanza, los dejo con una de esas grandes canciones de Gustavo Cerati y su banda de Soda Stereo, que pues fue el último concierto que pudimos disfrutar aquí en la ciudad de Bogotá, en el Estadio Nemesio Camacho, el Campín, en esa gira que le hacía un homenaje a este grande, a Gustavo Cerati. You've been running around, throwing that dirt all on my name. Cause you knew that I, knew that I'd call you up. You've been going around, every party in LA. Cause you knew that I, knew that I'd be at one. Oh. I know that dress is karma, perfume regret. You got me thinking about when you were mine. Oh. And now I'm all up on you, what you expect. But you're not coming home with me tonight. You just want attention, you don't want my heart. You just hate the thought of me with someone new. Yeah, you just want attention, I knew from the start. You're just making sure I'm never getting over you. Oh. You've been running around, throwing that dirt all on my name. Cause you knew that I, knew that I'd call you up. Baby, now that we're, right, you're standing face to face. You already know, that you won. Oh, I know that dress is, karma. You regret, yeah. You got me thinking about when you were mine. You got me thinking about when you were mine. Now I'm all up, on what you. What you expect, oh, baby. But you're not coming home with me tonight. Oh, no. You just want attention. You don't want my heart. You just hit the thought of me with someone new, huh? Yeah, you just want attention. I knew from the start. You're just making sure I'm never getting over you. Dress is karma, perfume regret. You got me thinking about when you were mine. And now I'm all up on you, what you expect. But you're not coming home with me tonight. You just want attention. Puede apagar la radio. Usted escucha W Radio. Gotta straighten up your acting, boogie.